Sección 13 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. El escritorio. Uno de los ramos en los cuales la civilización moderna ha hecho una completa revolución es el de los útiles de escritorio. Es curioso observar los 1000 objetos que la industria ha inventado y que han venido a hacerse poco menos que indispensables para escribir aun cuando sea una simple carta. El genio del comercio se ha apoderado al instante de todas esas bagatelas tan necesarias y las ha llevado hasta los últimos rincones del mundo. En otro tiempo, no se necesitaba para escribir más que una foja de blanco, fuerte y durable papel español, una flexible y bien cortada pluma de ave y un poco de lo que Fray Gerundio de Campazas llamaba el jugo de la verrugosa agalla. Hoy, ¿quién es el escritor medianamente culto que se contentaría con tan primitivos adminículos para trazar 4 renglones? El escritorio de un hombre a la moda es un pequeño museo de baratijas cuya nomenclatura y usos es necesario estudiar, so pena de pasar uno por tan ganso como los que suministraban las plumas a nuestros rancios abuelos. Hay papel de todas clases y de todas nacionalidades, desde el fino y elegante papel ministro destinado a la correspondencia de las cancillerías, hasta el sutil y ligero tela de cebolla, inventado expresamente para burlar las exigencias del fisco, disminuyendo los portes del correo. Hay papel alemán, inglés, francés, chino y creo que tártaro y turco. Hay papel de todos colores y nuances, desde el azul oscuro hasta el rosado, y es probable se invente un día u otro el papel tornasol, destinado a los periódicos y a la correspondencia oficial de algunos gobiernos. Ya no hay quien desplume una ave para suministrar al escritorio aquel utensilio indispensable que ha servido para designar, por antonomasia, al que lo maneja. La venerable pluma con que escribían Cervantes y Fray Luis de León, la que vemos en los altares en manos de San Jerónimo, de San Buenaventura y de Santa Teresa de Jesús, se ha convertido en un tiliche metálico, cortante, incisivo, como muchas de las ideas que por su medio se trasladan al papel. Y luego, qué multitud de pequeños objetos de que antiguamente no se tenía la más remota idea. Ninguna persona que se respeta, como se dice hoy, se atrevería a omitir una cubierta, aún para la carta más sencilla y familiar. Es necesario tener, pues, el correspondiente surtido de estas bolsas de papel o de papel y tela para envolver las cartas y que sean de todos tamaños y figuras para el mejor acomodo de lo escrito. Es verdad que la manera en que se cerraba antiguamente prestaba mayor seguridad, pues para abrir una carta cerrada en el mismo pliego era necesario romper este, y hoy puede cualquiera, con tal que sea poco escrupuloso, cambiar la cubierta sin que sea fácil advertir la sustitución. Pero ese inconveniente es de poca monta comparado con la inapreciable ventaja de ver una misiva bien acondicionada en su elegante y simétrica envoltura. Es también de rigor el timbrar el papel con el nombre y apellido del sujeto o sujeta que escribe, sin duda para que no quepa duda de quién es. Precaución utilísima, pues muchas veces no lee la firma ni el mismo que la puso, siendo también de moda el escribir lo más perversamente posible. Mientras menos se entienda lo escrito, mejor. Así dicen que escriben los hombres grandes, y de consiguiente solo un gaznápiro puede escribir para que se entienda lo escrito. Es asimismo muy común el poner sobre la cubierta el nombre y apellido, también timbrado, del que escribe la carta. Así se sabe quién escribe, a quién escribe, y como hay, según dije, tal cual facilidad de abrir la epístola, no es remoto que se sepa también el cómo y con qué fines se escribe. Tengo la esperanza de que a medida que el mundo se vaya civilizando más y más, se irá perfeccionando este ramo, y al fin no nos contentaremos con poner sobre las cubiertas el nombre del que manda la epístola y del que debe recibirla, sino también la carta misma. No hace mucho tiempo había obleas de cola de pescado, muy pentorreadas y doradas, y algunas, como las navajas de afeitar, con los nombres de los días de la semana. Era sin duda muy importante que al número del día, del mes y al del año, que van por dentro, se agregara por fuera la constancia de que la carta se había escrito en martes o en miércoles o en cualquiera otro de los 7 días de la semana. Había lacre de diferentes colores que solía quemar el papel y que, especialmente en cartas destinadas a navegar, tenía la ventaja de derretirse y pegar las piezas que se hallaban junto a ellas, haciéndose rompiesen al separarlas. Hoy un nuevo adelanto ha evitado esos inconvenientes, y con solo añadir al escritorio un vaso con goma y pincel, adiós obleas y adiós India Sealing Arax, ya no hay maldita la necesidad de tales cosas. Los tinteros con resortes son otra de las grandes invenciones del arte moderno. Oprimiendo el muelle, sube la tinta del fondo a la superficie, y si se agota, se vuelve a apretar y vuelve usted a tener tinta. ¿Quién duda que esto de estar apretando resortes es infinitamente más cómodo que tener la tinta lisa y llanamente colocada en un vaso de boca competente? Y el papel secante, que para secar se absorbe la mitad de la tinta, ¿no es también una cosa buena y útil, mejor que la arenilla de los tiempos de la barbarie? Concluyamos, pues, confesando que somos deudores a la civilización de grandes adelantos en el ramo de escribir. El escritorio de un hombre a la moda, dije antes, es un pequeño museo, y en efecto es de verse la variedad de útiles más o menos útiles que contiene. Además del papel de diferentes clases, para las cartas comunes hay papel de luto para pésames con una grande orla negra a la orilla y sus correspondientes cubiertas también enlutadas. El que omitiese usar esa clase de papel al escribir una carta de pésame pasaría por atrasado o manifestaría evidentemente que se le había dado un caracol de la muerte del difunto. Personas he visto yo que han dejado de escribir a un amigo ausente que estaba de duelo por no tener a mano el papel de ordenanza para pésames. Hay también los libros copiadores, las cajas de plumas metálicas, tinteros mecánicos con tintas de diversos colores, sellos, papel timbrado, etc. Se ha suprimido el uso de las falsas, sin duda porque las cosas falsas no van ya debajo, sino encima del papel. Hay globos de cristal con supuestos retratos de personajes célebres, colocados encima de los papeles. Hay otras 1000 baratijas que ha inventado el espíritu de especulación y que ha hecho adoptar el espíritu de novedad. Si ha ganado o ha perdido el mundo con todas esas innovaciones, no lo sabré decir. Lo que sí parece positivo es que con ellas ganan los que las fabrican y los que las venden, y se satisface la inocente vanidad del número infinito de los que rinden culto ante las aras de la versátil diosa de la moda. Fin de sección 13.